a Mark David Chapman la libertad condicional por quinta vez. No entiendo para qué quieren soltarse loco, en verdad. Dejen ya, deje así, como dicen los colombianos. Ahora, deje una, así. Una pregunta esto, caótica. A ver, ajá, si no hubiera sido John Lennon el que él mató y estuviera libre, ¿sí o no? Sí, me imagino. ¿Verdad? Era por John Lennon, pues. Sí, porque la señora tiene que ir de nuevo y echar. Me imagino que cuando ya no haya nadie que defienda, o sea, que vaya y haga todo este escándalo de vuelta. Porque, claro, ella arma su arrebato y su escándalo cada vez que dice que lo van a soltar. Oye, y es una mujer que es súper mediática. Claro, claro. Y se forma. Pero sí, me imagino que si fuera una persona normal, ya ese loco andaría por ahí. Sí, en este caso, matando a más gente. Me imagino que la policía o las personas que, bueno, la justicia dirá, es que deja eso en paz, mejor tranquilo ahí, mira, porque se va a formar y queremos paz. Será, ellos muchas veces se manejan de esa forma, ¿no? Oye, no, ¿y qué juez va a querer firmar esa libertad condicional? ¿Te imaginas? Sí, qué miedo. Oye, Andrés, ¿quién se saque, se va a meter en ese lío? Ajá. Oye, Andrés dice, oye, no había visto a la bruja mayor muy guapa. Ajá, también aquí están aclarando. La primera fue Lost Ark y después vino Temple of Doom, right? Y dice también, ajá, por acá Carolina, dice el orden de Indiana Jones es Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom, The Last Crusade y The Kingdom of the Crystal Skull. Skull, ¿verdad? Ok, entonces la que tiene 40 años es la segunda. ¿O la primera? Yo la creo primera. Que ya habré visto una nada más. Sí. Raiders of the Lost Ark, sí, es la primera. Debe, Alonso, ser la primera, sí, es la primera. Obvio, okay. Sí, 40 años y ese fue el debut de la historia, ¿no? Carolina, él fue el que puso de moda, él fue el que puso de moda esa ropa y después se la pusieron a los manes a trabajar en Albrook. Pero él fue el que salió con su chorcito kaki. Oye, no, fue Carolina la que dijo esto, Carolina. Carolina, debes, ajá, saber que eso es lo que él está grabando ahorita. Que sí. Que ahorita creo que está grabando otra Indiana Jones. Sí. Ahorita, pero el abuelo del abuelo. Yo es que yo no entiendo cómo será el personaje, pues. Tiene que ser el abuelo del abuelo, del bisabuelo. Sí. Indiana Jones 5. A ver, no tiene subtítulo ni nada todavía, pero sí va a llamarse. Es la Indiana Jones que va a estrenar el 28 de julio del 2022. Ya tiene, bueno, fecha y todo. Si es que el señor no nos pasa más nada, porque él es medio accidentado. Ese se ha caído en avión y todo. A sus 79 años va a ser el papel de ese de imagínate, de Indiana Jones. Increíble, ¿no? Sí, pero es que él, yo creo que él empezó un poco viejo, ¿sabes? Solo por también hacer ese trabajo voy a ver la película, por el trabajo de ese pobre señor trabajando 2 horas al día. Uh-huh. Y él es así arriesgadito es. El señor como Tom Cruise, que le encanta treparse y brincar y saltar y hacer todas las cosas ellos. Así es. Bueno, y es piloto y se ha caído varias veces. Se es medio terco el hombre, uh-huh, para eso los accidentes. Oye, Shirley, dígame, dice que ya en MTV ya ni videos de música ponen series y realities. Y malazo. Víctor dice, de acuerdo contigo, Alonso, MTV era lo máximo. Ahora MTV, al menos en el que salen cables puro, Acapulco Shore.